quizás mañana vuelva tarde. Tomaré, tomaré, voy a bailar. Esta mi noche pirata. Tomaré, tomaré, voy a bailar. Y voy a amarte mañana. Tomaré, tomaré, voy a bailar. Esta mi noche pirata. Tomaré, tomaré, voy a bailar. Y voy a amarte mañana. Esta mi noche pirata. Esta mi noche pirata. Baila la cumbia, baila la cumbia, quiero bailar la cumbia. Baila la cumbia, quiero bailar la cumbia. Baila la cumbia, quiero si las piratas van a bailar. Aunque me des todo, no podrás cambiarme. No me puedo controlar. Cae la noche y pinta fiesta. Ni loca yo me pierdo esta. Perdón, mi amor, me voy para el baile. Quizás mañana vuelva tarde. Tomaré, tomaré, voy a bailar. Esta mi noche pirata. Tomaré, tomaré, voy a bailar. Baila la cumbia, quiero, baila la cumbia. Baila la cumbia, quiero, si las piratas van a bailar. Baila la cumbia, quiero, baila la cumbia. Baila la cumbia,